Quiero tener el momento para robarte todo el miedo, para empezar a ser feliz porque estás. No dejaré ni un momento pa' que pienses lo que falta con serenidad. Tú dirás de qué estás enamorada. Déjate, date el chance, date el tiempo. Tuco Cárdenas nos ha interpretado Enamorada a través del programa Remembranzas TGD. Pues hablando de música sacra, los percusionistas cargan durante todo el cortejo procesional con grandes y pesados instrumentos. El director de la banda está al frente de las marchas que se interpretan en el recorrido procesional. Las líneas de vientos son las que dan vida cada tema que se interpreta. Están compuestas por trompetas, clarinetes y tubas. Aunque la autoría de la música procesional se ha considerado un patrimonio casi exclusivo de los hombres, la inspiración de la mujer ha estado presente en las procesiones guatemaltecas y, de hecho, se remonta a la década de 1940. Hay que tomar en cuenta que en esta época los patrones de comportamiento de la sociedad no brindaban mayores espacios de participación a la mujer, siendo excluidas y en algunos casos consideradas como inferiores al hombre. Así lo comenta uno de los historiadores, Edgar Cabnal. Pues vamos a seguir platicando de ello a través del programa y, claro, estamos saludando a usted que a esta hora está en sintonía y que también le gusta conocer y saber el origen de nuestra música de Cuaresma. Vamos a escuchar ahora, para complacer, a través de Remembranzas TGD. Recuerdo aquel día que te conocí. Fue como un impacto cuando yo te vi. Mi corazón palpitaba fuertemente. No pude resistir a tu mirada de ángel. Nunca había sentido algo así. Cuando me miraste, yo me enamoré de ti. Y en mi canción trato de recordarte, porque no he vuelto yo a saber de ti. El ángel, ¿dónde estás? En el cielo, supongo. El ángel, ven a mí. Este es un infierno si no estás aquí. Ángel. Yeah. Mis sueños apareces siempre tú. No quisiera despertar, pues allí soy feliz. A mis amigos les he hablado de mi ángel y ellos dicen que eres solo una ilusión. Cielo, supongo, ángel, ven a mí. Esto es un infierno si no estás aquí. Ángel, volverá. Eso se llama Ángel, con la participación de Radio Viejo a través del programa Remembranzas TGD. Y cuando faltan 10 minutos para puntualizar las 9 de la mañana. Bueno, pues fíjense ustedes que les estaba yo comentando que la sociedad no brindaba mayores espacios de participación a la mujer, siendo excluidas y en algunos casos consideradas como inferiores al hombre. Pero se han documentado obras de Elena de Bolaños, de Romelia de Barraza, así también Romelia Girola de Barraza, quien en el año de 1941 se estrenó la marcha Mi Dolor y El Divino Prisionero. A lo largo de las décadas se han logrado documentar muchas obras compuestas por casi una decena de femeninas, o más bien feminas. Una de las autoras más reconocidas en el ámbito procesional es Julia Quiñones y Díguras, de quien platicamos la semana pasada. Ella, autora de la marcha Mater Dolorosa, compuesta en la década de 1950 y que hoy en día es la marcha oficial de la procesión de Jesús de los Milagros del Templo de San José. Mater Dolorosa. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa Remembranzas TGD, pero también vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Thank you. San Román vienes tú al clarear la mañana sosteniendo su cruz entre oro lirio y rojo clavel, Dios hecho entre fragua y fe. Nazareno de la salud, tú eres guía mi vida, mi rumbo y mi luz. Entre el llanto de amanecer, tu única que va llorando por ti, Manuel. A ti, Manuel. Esta es una marcha también que hemos escuchado a través de del programa Remembranzas TGD. Hay diferentes temas del cual usted ha escuchado en las solemnes procesiones, temas de insignia, algunas marchas que se han destacado por su antigüedad y también por su belleza. Por ejemplo, Jesús del Consuelo de Fray Murcia, oficial de la de procesión de Jesús del Consuelo del Templo de la Recolección. Mater Dolorosa de Julia Quiñones y Díguaras, marcha oficial de Jesús Nazareno de los Milagros del Santuario Arquidiocesano del Señor San José. La marcha Una Lágrima de Manuel Moraga, oficial de Jesús de Candelaria, en su procesión del día Jueves Santo. Señor Pequé de Joaquín Santa María y Vigil, la marcha oficial de Jesús Nazareno de la Merced en su procesión del día Viernes Santo. La marcha Cruzados de Cristo, original de Manuel Antonio Ramírez Crocker, la marcha oficial de Jesús Sepultado de El Calvario. La marcha Sudor de Sangre de Fray Miguel Murcia es la marcha oficial de Cristo yacente del Templo de la Recolección, así como la marcha fúnebre de Federico Chopin, que es la oficial del Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo en la capital de Guatemala. Y así hay varias marchas que han sido dedicadas a las procesiones o a la imagen. Vamos a en estos momentos a presentarles nuestro corte comercial y luego continuamos. Cuaresma y Semana Santa llena de procesiones solemnes, sentidas marchas y bellas alfombras. Así es Semana Santa en Xelajú. TGD, la estación de la familia. Thank you. de latir de un corazón que inspiras tú y albergo yo, que vive en mí y muere en ti. Mi bien, no digas no, tú y yo ya no somos dos. Suena como mi violín de amor. Hemos escuchado la participación del trío Magisterio con esto que se llama Mil Violines. Las marchas fúnebres procesionales son melodías llenas de fe y también de devoción. Las marchas fúnebres son composiciones musicales que acompañan a las procesiones en Guatemala durante su recorrido. Al ser escuchadas, las personas se sumergen en un sentimiento de reflexión al pasar frente a el anda. Pues es difícil imaginar un cortejo procesional de Cuaresma, Semana Santa, sin las marchas solemnes. Este tipo de música le da un singular toque, una expresión de fe, un ambiente profundamente religioso, evocado y efectivamente evocando la tristeza de un pueblo al recorrer los martirios de la pasión de nuestro Señor. Es en esta forma como a través de la Estación de la Familia estamos presentando algunos datos con relación a la música sacra en Guatemala, que se deja escuchar en esta época de Cuaresma. Los invitamos para que el próximo jueves, a partir de las 8 de la mañana, estén con nosotros para acompañarlos en un programa especial que tendremos el Jueves Santo aquí en la emisora de la Familia. Vamos a complacer a nuestros amigos con las canciones solicitadas a través del programa Remembranzas de Jerez. Entre oraciones de humilde cuna, un niño pobre muriendo está, mientras su madre, claro de luna, repite a gritos, ¿por qué te vas? Aquella noche húmeda y fría, solo se escucha llanto y dolor, y en el ocaso de su agonía exclama el niño con débil voz: verdad, verdad, mamá, dame la mano y me dices que sí, que cuando sane me vas a comprar el trajecito de aquel maniquí que contemplamos allá en la ciudad. Y la madre hermosa, con un gesto de dolor, ve a su niño que reposa en paz de sane, me vas a comprar el trajecito de aquel maniquí que contemplamos allá en la ciudad. Y la madre está enojada, con un beso de dolor, ve a su niño que reposa en paz de Hemos escuchado con Luis Orellana esta canción que se llama Ocaso. Solicitada por doña Rosita Popá y recordando a su sobrino Óscar Iván López Popá, que le gustaba mucho esta canción, dice, ella pues ha recordado a su sobrino a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Y estamos platicando datos importantes también de la música sacra. Estamos agradeciendo el mensaje, la llamada de Maco Leiva allá en Nueva Jersey, allá en la Unión Americana. Nos hacía una pregunta muy importante, que si en alguna ocasión, ahora o el Jueves Santo, vamos a platicar algunos datos de la, con relación a las marchas escritas a las imágenes de la ciudad de Quetzaltenango. Pues se le estaba yo comentando que lamentablemente aquí no han escrito nada de quienes han compuesto las marchas a las imágenes y por qué motivo y a qué imagen. Sí, se oyen algunas, pero no le han hecho historia, y es por eso que es un poco difícil por eso publicar, como por ejemplo lo que estamos platicando de en el caso de Julia Quiñones, que hizo la marcha Mater Dolorosa, que sin duda pues ya la escucharon también la semana pasada, la historia de Julia Quiñones y también de la marcha que es original de la procesión del Señor San José en la capital de Guatemala. Y así, aquí no hay nada escrito con relación a eso. Yo creo que es un poco beneficioso y hacer esta situación, hacer esta historia de la música sacra escrita en Quetzaltenango por autores quetzaltecos y también de las diferentes imágenes que recorren las calles y avenidas durante los días de la Semana Santa. Pues de acuerdo con el historiador Celso Lara, las marchas fúnebres como género musical son originarias de Guatemala. De acuerdo a algunos estudios, se sabe que la primera marcha que aparece en nuestro país se ubica a Antonio Ramírez Crocker. Para este compositor guatemalteco, la inspiración de una composición le surgía al contemplar, en este caso, a la imagen que representa a Jesús. De esa manera surgió Cruzados de Cristo, una obra escrita por Ramírez Crocker para el Señor Sepultado de la Iglesia El Calvario en la capital de Guatemala. Vamos a continuar a través del programa y claro, vamos a complacer nuevamente a doña Rosy Popá con esto que dice así. Como una sombra ha de seguirte mi pensamiento. Si alguien te nombra, habrás de oírme con claro acento. Como un recuerdo que no se aparte de tu memoria, será la historia de angustia y gloria de mi querer. Donde quiera habrás de oír mis palabras de amor, y no habrás de sentir una nueva ilusión. Porque ahí donde mires me verás, donde estés mi presencia sentirás. Y si un día un beso quieres dar, a mí me besarás. Thank you. donde quiera habrás de oír mis palabras de amor y no habrás de sentir una nueva ilusión, porque ahí donde mires me verás, donde estés mi presencia sentirás. Y si un día un beso quieres dar, a mí me besarás. Radio TED. La noche cubre ya las alamedas, tranquila duerme ya la población, quebrando mis tristezas en sus calles, regándolas con llanto el corazón. Las lindas callecitas de San Marcos, la luna alumbra ya con palidez. Las lindas callecitas de San Marcos, testigos de mi amor y mi dolor. Voy por el camino triste de mi vida, dejando jirones en mi corazón, con su imagen viva siempre en mi canción. Y esas calles saben de mis rondas de amor. Camino triste de mi vida, dejando jirones de mi corazón, con su imagen viva, siempre en mi canción. Y esas calles saben de mis rondas de amor. Hemos escuchado Callecitas de San Marcos para complacer a Maco Leiva, que nos sintoniza en la Unión Americana también. Ya incluimos como una sombra complaciendo a Doña Rosy Popá a través del programa Remembranzas TGD por la emisora de la familia. Los invitamos a que participen en el piadoso Via Crucis el día de mañana, sexto viernes de Cuaresma, en el interior de la Casa Hogar del Niño Minusválido a partir de las 3 de la tarde. Una invitación al piadoso Via Crucis mañana. Por otra parte, tenemos una alegre y tradicional excursión a la capital centroamericana de la fe, saliendo el miércoles santo 5 de abril a las 10 de la noche, punto de salida Parque Bolívar, regresando el domingo de Resurrección. Después de que usted haya visitado al Cristo de Esquipulas en su majestuosa basílica, podrá abordar cualquier taximoto de los que hay ahí en Esquipulas y podrá ir a disfrutar del Turicentro, La Planta, Río Atulapa, Parque Chatún, Cerrito de Morola, la Cueva de las Minas, la Piedra de los Compadres, el Acueducto Los Arcos, Salto de las Minas, los ríos de Olopita y también de Atulapa. Haga sus reservaciones en Tienda El Frutal, preguntar por Don Rodrigo Batz o si no, llame al teléfono 5114-2356. Buen viaje para la capital centroamericana de la fe en Semana Santa, a Esquipulas. Tenemos el corte comercial y luego viene la parte final del programa Remembranzas de Gedeón. Cuaresma y Semana Santa en Xelajú. Fervor religioso e incienso en oraciones. TGD, la voz de Occidente. Jesús del Consuelo hemos escuchado a través de el programa Remembranzas TGD. Y nosotros pues estamos por acá comentándoles que las marchas fúnebres procesionales más antiguas de la que tiene conocimiento, de la compuesta para la procesión Cristo de los Reyes de Catedral de Santiago de Guatemala en el año de 1595, de autor anónimo, cuyas partituras están incompletas. Las marchas fúnebres guatemaltecas están compuestas por un pícolo en lira, tres clarinetes, tres trompetas, tenores, barítonos, tambores y los bajos, así como bombos, redoblantes y platos, por lo que se confirman y también se conforman aproximadamente de unos 25, 30 hasta 40 músicos como mínimo para que la calidad sea completamente aceptable. Continuamos con la parte musical a través del programa Remembranzas TGD. Sí, como no, muchas gracias por la sintonía, apreciables amigos. Saludos para doña Regi Estrada allá en Salcajá. Saludos también para doña Edelmira Rodas, que están en sintonía de la Estación de la Familia. Esta mañana hemos tenido el gusto de platicar datos muy importantes de la música sacra, de las marchas fúnebres. Y ya precisamente dentro de 15 días, que ya estamos en la semana de Pascua, ya es un poco imposible poder escuchar marchas. Tienen todavía la oportunidad para el próximo jueves. Estaremos acá el Jueves Santo con un programa muy especial durante toda la mañana. Los invitamos a que nos sintonicen a través de la emisora de la familia. Gracias a todas las personas, a don Julio Menchú, a doña Rosita Popá, Maco Leiva en la Unión Americana, también a doña Carmen Lorenzo, a doña Regi Estrada allá en la tienda La Providencia de Salcajá, doña Edelmira Rodas en la tienda La Salcajeña, allá en sintonía de la Estación de la Familia. Gracias por esa sintonía, reciban el cordial saludo de la señora Cleo, así es, la señora Cleo, que ha estado en la parte musical, auxiliada por nuestro director Emerson de León. Vamos a despedir el programa con música sacra, que es la del cual hemos estado platicando estas mañanas en la época de Cuaresma. Con esto nos despedimos y mientras tanto hagamos lo posible por ser muy felices. Oh,